que una persona así de calle, tú lo ves, y una persona normal, que tenía sus prontos, sus más y sus menos, como todo el mundo, que, pero así de vista tú lo veías y no parecía chaval, más chaval ni nada, una persona total.